No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. No, deja que pase un momento y volveremos a querernos. Como la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez lo dijimos, hay que separarse. Más hicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Falte todo. Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Antes de emprender el viaje, tú.